quiera, que me ame, que proteja mi ser, que me extrañe. Nadie mejor que tú, como tú no hay nadie, que me quiera, que me ame, que proteja mi ser, que me extrañe. Nadie mejor que tú. Ella es la mujer que apareció en mi vida, con su caricia me salió la sedita. Me lleva pa' dentro, yo ya estaba sin vida. Me hizo salir de un callejón sin salida. Justo se la alpe que yo debo pagar. Me entregaré amor del puro y real. Casi pensando dio vuelta a mi vida. Yo no necesito de nada irreal. ¡Ey! ¡Solo escucha! A mi ser que me extrañe. Nadie mejor que tú, como tú no hay nadie, que me quiera, que me ame, que proteja a mi ser que me extrañe. Nadie mejor que tú. Ella es la mujer que apareció en mi vida, con su caricia me salió la sedita. Me lleva pa' dentro, yo ya estaba sin vida. Me hizo salir de un callejón sin salida. Justo se la alpe que yo debo pagar. Llegaré el amor del puro y real. Casi pensando dio vuelta a mi vida. Yo no necesito de nada irreal. Tú, no hay nadie como tú, que sea tan especial y que sepa amarme. Tú, no hay nadie como tú, que sea tan especial y que sepa amarme.